Que escuchara a ese hombre que esta malagueña hace. Ay, ni la mire ni la pise, la tierra que a mí me cubra, ni la mire ni la pise. No te acuerdes más de mí, mi lengua te maldice, muerto reniego de ti.